Todos los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados. Esto es A Tu Manera, A Mi Manera, de 10 a.m. a 1 p.m. Hora California. A Tu Manera, A Mi Manera. Soy Tuman76, junto con Briana. De tú a tú. Bueno, Nandi, ¿qué nos trae Tecnoartia en el espacio de tú a tú en el día de hoy? Bueno, pues en repetidas ocasiones hemos traído a muchos desarrolladores y sobre todo ha estado muy presente el tema de la educación, el potencial de la educación dentro de los mundos virtuales, concretamente en Second Life, que es el mundo virtual por el que más estamos apostando. Y en este caso vamos a traer un ejemplo práctico de todo lo que se ha ido hablando muchas veces en este programa, ¿no? Es un proyecto de innovación educativa de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, en el que los profesores Miguel Baños y Teresa Rodríguez y los 34 alumnos de la asignatura Estrategias Creativas Publicitarias de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas Online de esta universidad dentro del curso 2011 y 2012 se dieron cita en Second Life para desarrollar alguna de las actividades dentro de ese curso académico, las cuales nos van a relatar, porque vamos a tener dentro de unos minutos a Miguel Baños, a Teresa Rodríguez y además vamos a tener a dos de sus alumnos, por lo que tendremos una perspectiva también de lo que es la visión del alumno en la aplicación de estas herramientas. Estarán Rafael Jimeno, estudiante de este segundo curso, y Moisés Sánchez Rincón, también estudiante de este curso de publicidad. En unos minutos estarán con nosotros. Pues estupendo, ya sabéis que no os la podéis perder aquí en Multidifusión y que sepáis que luego también podéis buscar la página Tecnoartia y podéis bajaros, descargaros el podcast. Será estupendo, ¿no? De tú a tú. Estas son entrevistas de tú a tú. Como no podría ser de otra manera, tenemos a Nandi Sáenz. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman. Hola, Briana. Y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. De tú a tú. Pero tenemos un sistema de meter muy bueno. En el tema de virtualización, el recurso Sculp fue clave. Es muy interesante pregunta porque... De tú a tú. Espacio patrocinado por Tecnoartia. Escúchanos de tú a tú, en A Tu Manera, A Mi Manera. De tú. Y empezamos con una nueva entrevista de tú a tú en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Hoy con el tema el learning en mundos virtuales 3D. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro estudio virtual a Miguel Baños González, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, área de la comunicación audiovisual y publicidad, que ha sido creativo y director creativo en diferentes agencias nacionales e internacionales entre 1986 y 2004. Damos la bienvenida también a Teresa Rodríguez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, área de comunicación audiovisual y publicidad, y al alumno Rafael Jimeno, estudiante de segundo curso de publicidad y Relaciones Públicas Online, y Moisés Sánchez Rincón, estudiante de segundo curso de Publicidad y Relaciones Públicas Online. Bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por acudir a nuestro programa. Bueno, Miguel, Teresa, antes de profundizar en el uso de los mundos virtuales 3D en la educación virtual con vuestro ejemplo práctico, situémonos a la audiencia en el curso en sí. Es decir, la asignatura, la materia, las competencias, las herramientas y medios que se utilizan, pero digamos las que se utilizan normalmente y cómo se ha realizado siempre antes de esta experiencia. Buenas noches. En primer lugar, gracias por permitirme participar en este programa y poder transmitir esta experiencia que estamos desarrollando en esta asignatura. Bueno, la asignatura de Estrategias Creativas en Publicidad o Publicitarias se imparte en segundo curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Y normalmente las competencias que se intenta alcanzar o lo que pretendemos que consigan realizar los alumnos al acabar el curso es fundamentalmente trabajo en equipo, una capacidad para producir ideas innovadoras, desde el punto de vista no solo de las ideas que después veremos en los medios, sino también desde el punto de vista estratégico. Y las herramientas que se utilizaban o se utilizan tradicionalmente en esta asignatura online, pues son las que proporciona el campus virtual, es decir, foros, chat, videoconferencia a través de algunos programas. El problema que tenemos es que fundamentalmente lo que se utiliza son herramientas que no permiten trabajar a los alumnos de una manera sincrónica, lo cual significa que todas las propuestas que desarrollan pasan por un proceso de tiempo donde van trabajándolas, las vuelven a pensar, etcétera, etcétera, cosa que no sucede cuando se está trabajando en una agencia de publicidad en el departamento creativo. Bueno, a grandes rasgos podemos decir que es eso y Teresa supongo que tiene cosas que añadir. Sí, bueno, que nosotros utilizamos allí una plataforma tradicional que es la WebCity. Ya sabéis que hay otras como Moodle o como Doqueos, etcétera. Y como decía Miguel, pues tiene muchas herramientas, claro, tiene chat y tiene foros y tiene un sinfín de ellas, pues para trabajar prácticamente todos los trabajos que ponga el profesor. Y no voy a decir todas las competencias de un modo pleno porque eso es lo que pongo un poco en duda. Bueno, bienvenidos a todos y mi pregunta es la siguiente. Nos gustaría saber la opinión de los profesores Teresa y Miguel, contrastando con lo que nos acaban de relatar. ¿Qué valoran desde el punto de vista del docente que ha aportado el uso en los mundos virtuales 3D dentro de este curso? Lo resumiría en la posibilidad de trabajar en equipo de una manera sincrónica. El campus virtual, ya comentaba anteriormente que para mí el principal inconveniente que tiene para esta asignatura es que los alumnos trabajan bastante bien de forma individual y si lo hacen en equipo es a través de dedicando tiempo a hacer las cosas, un tiempo que, como decía antes, no tienen en la agencia de publicidad. Con este sistema lo que pueden hacer es debatir de forma sincrónica las ideas, defender sus propuestas, de alguna manera buscar argumentos que les permitan quedar por encima de otras ideas, todo eso que en realidad es lo que se hace en la agencia de publicidad y que en la asignatura online no se producía. Por eso digo que fundamentalmente es el trabajo en equipo, pero de una forma real como se hace en una agencia de publicidad, sincrónicamente. Sí, yo estoy claro de acuerdo con Miguel. Yo creo que el uso este de mundos virtuales lo que permite a los estudiantes de modalidad online pues es estar dentro de un proceso educativo o de una experiencia educativa que es más realista. Les creamos contextos o ambientes de aprendizaje pues que responden un poco a las necesidades de esas competencias. Como decía Miguel, aquí el estudiante pues tiene programado que alcance una serie de competencias que va a tener que utilizar en su futura vida profesional y que no las va a hacer solo por intercambios de correos ni de escritos en el foro ni basta que las estudien sobre papel. De algún modo, pues hay que jugar, hay que entrenarse en ese hablar junto al otro, hablar con el otro en un aquí y ahora y hablar a veces contra el otro, defendiendo argumentos, presentando trabajos, todo eso. Y eso, pues en la enseñanza online, yo creo que es difícil. Nuestros amigos estudiantes que están aquí son los que mejor van a poder opinar sobre esto, pero así creo. Bueno, pues situados ya de forma general en la dinámica de lo que académicamente aporta al ámbito docente esta experiencia en el uso de los mundos 3D en la educación online, efectivamente sería muy interesante que los alumnos Rafael y Moisés nos den sus impresiones, cómo a diferencia de otros cursos que recibieron en los que no se utilizó esta plataforma inmersiva, cómo han vivido ellos esta experiencia respecto sobre todo a su formación, qué es lo que les ha aportado y sobre todo teniendo en cuenta esa diferencia, unas experiencias anteriores que han tenido de educación virtual y esta experiencia. Por favor, contarnos cómo ha sido esa vivencia y qué es lo que os ha aportado académicamente a vosotros, Moisés, Rafael. Bueno, pues la verdad es que ha sido la única asignatura que hemos utilizado esta herramienta inmersiva, y la valoración general es muy muy positiva, porque como apuntaba Teresa, sí que nos da presenciabilidad, o no sé si existe esta palabra, pero sí que nos permite una mayor cercanía a la hora de comunicarnos y de establecer vínculos, compartir ideas, que en otras herramientas que utilizamos con otras asignaturas no permite, no nos permite tener esa cercanía. Mi experiencia ha sido muy muy positiva, y sí que de alguna manera sí que he podido llegar a sentir estar trabajando en un equipo y generar debate, tener feedback de todos los compañeros, y vamos, desde luego incentivaba mucho el trabajo en equipo. No sé si Moisés quiere añadir algo. Sí, por supuesto. Hola, bueno, lo primero, un saludo para todos. Bueno, yo en cuanto a este mecanismo, como dice Rafael, ha sido pues el primero que hemos utilizado durante el par de años que llevamos de carrera. Y bueno, desde el plano personal, la verdad que para mí ha sido una experiencia muy positiva. La asignatura esta en concreto que hemos cursado, aparte de lo que es el contenido teórico que Miguel, bueno, pues nos ha enseñado, requería también una parte de porcentaje práctico importante. Entonces, con Second Life pues hemos podido llevarlo a cabo tanto en grupos de trabajo como bueno, pues otro tipo de mecanismos que hemos utilizado y que, bueno, pues luego contarán ellos. En cuanto a la comparación con el resto de asignaturas, pues la verdad que la diferencia ha sido abismal. La verdad que estudiar online en ciertas ocasiones, o a mí por lo menos, me resulta bastante frío. No puedes interactuar con el profesor como a lo mejor puede hacer un alumno presencial. Y bueno, pues Second Life nos ayuda a ponernos cara, aunque sea virtual, y sobre todo voz. Nos da o nos permite desarrollar empatía con el docente, cosa que de otro modo pues nos limitaríamos simplemente pues a utilizar las herramientas del campus virtual de la universidad, como son los foros, escribir emails y, bueno, pues simplemente descargar los apuntes y enfrentarte a ellos directamente, ¿no?, sin tener ningún tipo de contacto previo con el profesor. O sea, no sé, incluso esto ya, a lo mejor hasta podríais participar todos, pero me está dando la sensación de que hay un aporte emocional que creo que debe ser positivo pues para el aprendizaje. O sea, me imagino que, claro, la educación virtual puede llegar a ser tan plana que se sienta uno muy solo, ¿no?, y que esto parece que os acerca un poco más a lo que podría ser una educación presencial en cuanto a ese aspecto, el emocional de no sentirse solo, ¿no? Como estáis diciendo, más cerca de vuestro profesor. Sí, efectivamente. Como que os sentís con unos compañeros, ¿no? Eso es muy valorable también, ¿no? Sí, yo creo que es una experiencia muy valorable y muy positiva. Es decir, gracias a bueno, pues la herramienta de Second Life, hemos conseguido, digamos, crear unos lazos, ¿no?, entre los compañeros y los profesores, cosa que de otro modo, pues con las herramientas tradicionales que se venían utilizando, pues es muy difícil y muy complicado el poder llegar a ellas. De hecho, tanto es así que yo, por ejemplo, con alumnos que no nos conocemos pues presencialmente o que no nos habíamos desvirtualizado nunca, bueno, pues a la hora de llegar pues a hacer exámenes de otras asignaturas y tal, gracias a, bueno, pues el aporte que nos ha dado el poder interactuar a través de Second Life, bueno, pues nos ha ayudado mucho. Es decir, me refiero a que, digamos, ese espacio entre el on y el off desaparece, ¿no? Y cuando te ves o te desvirtualizas, pues parece que son alumnos como que has tratado con ellos diariamente, como cualquier otro presencial. ¿Alguna impresión de los profesores frente a lo que acaban de expresar los alumnos? Sí, a mí me gustaría decir que es quizás lo más importante que tienen los mundos virtuales, especialmente Second Life, por tal y como es por sus características, y es que aumenta esa dimensión social que cuando estamos en una dinámica de enseñanza-aprendizaje es necesaria. Eso que decían ellos de tener de un modo inmediato el profesor y de un modo inmediato el compañero. Y lo potencia mucho más que cualquier otro sistema de videoconferencia o de reunión virtual, porque en una videoconferencia por Skype o por Adobe Connect, pues estamos viendo la ventanita con la foto, con el vídeo del otro en su casa, y nosotros estamos en la nuestra. Cuando entramos en Second Life, en un espacio, uno se concentra en ese espacio gráfico, que es de mentira, que es dibujado, pero se concentra en él. También se concentra en su propia figura, que también es él, entre comillas. Y eso potencia esa sensación de que estás con alguien en algún sitio. Por raro que parezca, pero así somos los humanos, creo yo. Exactamente, perfectamente descrito. Es lo que se ha llegado a llamar siempre, pues, el grado de inmersión, el proyectar nuestra conciencia y sentirnos ahí, identificarnos con ese avatar. Volvemos con esta interesante entrevista ahora mismo. Escucha. A tu manera, mi manera. De tú. Hola, Andy. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de tú a tú en el día de hoy? Pues el espacio de tú a tú en el día de hoy va a tener el título La senda de un espíritu. Águilas, Murcia, Mazarrón e incluso en numerosos municipios de Albacete, Jaén, incluida la capital. Como dice Inés, la posibilidad de interactuar de manera sincrónica con docentes de todo el mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Tu Manera, a Mi Manera. Y bueno, y la pregunta es la siguiente: ¿con qué programa tan gusta? Estos son entrevistas de tú a tú, ya sabes. En A Tu Manera, a Mi Manera, espacio patrocinado por Tecnoartia. Como bien lo has mencionado tú, estuvo ligado a conocer este nuevo mundo y ya un poco consolidando la idea. Escúchanos. De tú a tú, un espacio de entrevistas en el programa radial A Tu Manera, a Mi Manera. Escucha. A Tu Manera, Mi Manera. De tú. Bueno, y continuamos con esta interesante entrevista a Miguel Baños, Teresa Rodríguez, Rafael Jimeno y Moisés Sánchez. Bueno, va la pregunta que va dirigida para Miguel y para Teresa. ¿Por qué Second Life fue el mundo virtual que se utilizó y no otro? Bueno, en este caso creo que quien más tendría que opinar es Teresa, porque en realidad fue ella la que me convenció para embarcarme en esta aventura. Yo he de decir que la tecnología me gusta simplemente por su aspecto práctico, que incluso mi móvil es bastante prehistórico, y la imagen que tenía, como supongo que le sucede a la mayoría de la gente que oye hablar de Second Life, era la idea de un mundo para el ocio, para la diversión, para el entretenimiento y no para algo productivo. Hasta que empezamos a planificar esta experiencia, ya he dicho antes, primero Teresa, después yo y ahora finalmente los dos juntos, que descubrí que Second Life me permitía mantener una relación con mis alumnos que no podía mantener de otra forma en la titulación online. La palabra es inmersión, cosa que antes, cuando utilizaba las herramientas normales del campus virtual, era todo muy bastante, bastante lejano y bastante, y además, aunque tenga apariencia de sencillo, bastante complejo. Entonces descubrí esa posibilidad de entrar con mis alumnos en el aula, de participar con ellos, de poder charlar, de tener imagen, de tener el chat también para escribir, y la verdad es que me gustó desde el primer momento, y en realidad no soy usuario de mundos virtuales. Conozco Second Life y otro par de ellos o tres, o sea, tampoco puedo decir que sea mucho mejor que otros, Por eso digo que Teresa creo que es la más indicada para responder esta pregunta. Yo casi lo único que hago es contar mi experiencia con Second Life, que en realidad lo puedo calificar de descubrimiento, no solo por una asignatura online, sino para conocer cosas que me parecen bastante difícil que yo hiciese en la vida real, como es montar a caballo por la Alhambra de Granada. Entonces, cuando descubrí ese tipo de sensaciones, de situaciones, me pareció algo muy interesante para una titulación online, una asignatura, como decía antes, creatividad publicitaria, exige un contacto prácticamente cara a cara con tus compañeros de trabajo. Y después, además, me pareció muy interesante porque los alumnos podrían disfrutar también los contenidos de una forma más amena, más divertida y más próxima a la realidad. Bueno, yo voy a decir alguna cosa. Lo primero, que tengo el mismo móvil, el del mismo modelo que Miguel, igual de prehistórico, y que es que efectivamente hemos andado por otros mundos investigando algunos tan raros para nosotros como Jabo o el mundo de Barbie, pero en fin. La cuestión que preguntabais de por qué hemos elegido Second Life y no otro, pues bueno, para mí está muy clara. Hay cientos de mundos virtuales con diferentes objetivos y con diferentes perfiles de usuarios, ¿no? Pero yo creo que en este momento Second Life es quizás el más grande en número de usuarios, orientado principalmente a adultos, y también es sobre todo el más rico en contenidos culturales, sociales, lúdicos, y también en herramientas de comunicación. Matizo un poco esto. Los contenidos, que son pues todos los espacios y las cosas y los objetos, además tiene la característica de que está hecho por los usuarios y generalmente compartido para todos los usuarios. Entonces eso hace que sea realmente un mundo dentro de otro mundo, por lo cual si uno monta ahí el aula, el alumno tiene libertad de, después de salir de la clase, y digo clase así, veslo entre comillas, pues de irse a visitar la muralla china, que está construida a escala, la Capilla Sixtina, que está construida a escala, o irse a vuestra discoteca a bailar un rato, o irse a un sitio a charlar en inglés o en francés o en chino o en lo que sea, o a tomar clases. Además, Second Life tiene desarrolladas una serie de herramientas de comunicación magníficas. Por ejemplo, la comunicación por voz, que no la tienen otras, todos los enlaces a la web 2.0. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, OpenStream, que es pues totalmente gratuito, que lo podemos tener dentro del ordenador o dentro del servidor de la institución, pues está muy bien, pero todavía no tiene ese nivel de desarrollo que tiene Second Life. Y además, para los alumnos, de cara a los alumnos, tiene algo muy bueno, y es que el registro es gratuito. Y el usuario registrado, que se llama residente, fijaros si es un mundo dentro de otro mundo, pues puede construir, puede moverse y puede actuar exactamente igual que uno de pago. Entonces, a nosotros nos pareció el mundo más adecuado, a pesar de esa fama que tiene de que es un juego, para utilizarlo en nuestras actividades. Bien, cuando hablamos de educación online, además de las competencias generales de cualquier docente, estos deben de desarrollar otras en el uso de determinadas herramientas que les va a posibilitar el brindar esa educación virtual, ¿no? Al igual que el alumno también debe de manejar esas herramientas de las que antes habéis estado hablando. Esta sería una pregunta para todos, tanto para los docentes como para los alumnos. ¿Cómo valoráis llegar a manejar Second Life para ser integrado dentro de un curso virtual, comparándolo sobre todo con el uso de otras herramientas ya comunes? Antes de que respondáis, lo digo porque posiblemente la educación virtual está asumida hoy en día, pero el uso de los mundos virtuales 3D como que da miedo, como que se cree que es muy difícil de manejar. Pues yo ahora, después de estas experiencias de los últimos años, me parece, aunque parezca una exageración, que es imprescindible. Bueno, en realidad a mí me ha resultado bastante sencillo manejarlo, entre otras cosas gracias al material que tenemos desarrollado para los cursos. Entonces, tampoco necesitas tener un dominio exhaustivo para dar una asignatura, para impartir una asignatura a través de Second Life. No necesitas un dominio especial de Second Life. Lo que necesitas es pues un mínimo imprescindible para saber moverte, y también si ya quieres construir espacios como los que tiene Ciberbavia, donde hemos sentido la asignatura, pues ya requiere un poco más de esfuerzo y mayores conocimientos. Pero en principio, simplemente para impartir la asignatura tampoco es algo excesivamente complicado. De hecho, yo creo que eso, la visión de los alumnos puede ser interesante, porque ellos han tenido que hacer el curso la mayoría de las ocasiones partiendo de cero, muchos de ellos desconociendo incluso la existencia de Second Life. Pero comentaba antes que la experiencia me parece muy positiva y iba a explicar simplemente cómo se desarrollaba una sesión de brainstorming antes de utilizar Second Life y a partir de utilizar este mundo virtual. Teresa y yo, en el primer curso que organizamos la asignatura, los alumnos hicieron las reuniones de Second Life a lo largo de una semana. Iban poniendo en el foro ideas, cuando alguien entraba las comentaba, aportaba las suyas, es decir, destrozaban totalmente el método de incentivación de la creatividad. Desde que hemos empezado a utilizar Second Life, por ejemplo, pues los alumnos se dedican a mantener su reunión de forma sincrónica y a resolver sus dudas en el momento. También es cierto que, al menos yo como profesor, implica un esfuerzo bastante mayor. Necesitas estar unas horas determinadas en ese aula que tenemos en Ciberbavia, quedar con los alumnos, atender de una manera bastante seria sus horarios, sin preocuparnos excesivamente si son los nuestros. En fin, tiene cosas muy positivas, aunque lógicamente tiene algún elemento que requiere una mínima formación y requiere también una mayor disponibilidad por la cuestión de estar presente cuando están los alumnos. Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel en que, vale, el manejo de la interfaz es fácil, como cualquier otro programa se aprende en una horita. Tiene un problema técnico y es que depende siempre de una buena conexión, de un equipo medianamente bueno, potente, por lo menos normal. Claro, estas son cosas que se van a ir solucionando rápidamente. Y la otra cuestión sí que tiene peor solución y es la de los horarios. Eso sí es difícil porque, claro, el alumno online precisamente es online porque no puede mantener un horario fijo de asistencia al aula. Entonces hay que planificarlo con muy buena voluntad entre profesores y alumnos, pero yo creo que el resultado es tan positivo que merece la pena intentarlo. No sé qué dirán ahora nuestros alumnos, también nos desmienten. Yo, respecto al aprendizaje que comentaban, a la curva de aprendizaje, nunca he utilizado o no había utilizado mundos virtuales y nunca había entrado en Second Life, y me pareció una curva de aprendizaje muy muy asequible. Realmente creo que es bastante intuitiva, no hace falta una formación, un conocimiento demasiado profundo. Y de hecho también el ser colaborativo también ayudaba mucho a resolver dudas entre nosotros. Sí es cierto que había algunas carencias en algunos momentos, especialmente con el ancho de banda, y cuando éramos en mi grupo éramos como unas 6 personas, y cuando estábamos todos sí que a veces pues se notaba, ¿no? Pero vamos, en general bastante bien. No sé, Moisés. Sí, bueno, yo la verdad es que, bueno, particularmente estoy bastante acostumbrado a las herramientas que ofrece Internet. Bien es cierto que lo que son mundos inmersivos no había tocado nunca. Y bueno, yo lo que es familiarizarme con lo que es el visor de Second Life, bueno, pues en el mismo día prácticamente lo tenía más o menos cogido. Máxime, cuando entras por primera vez, pues tienes un pequeño tutorial interactivo a través del visor, en el cual, bueno, pues para moverte, desplazarte por alguno de los mundos y demás, es bastante resolutivo y positivo, pues para coger lo que es las funcionalidades básicas. Sí que es cierto que a lo mejor gente con bueno, menos manejo, ¿no?, o menos horas, digamos, delante del ordenador, le puede resultar algo más costoso, pero en cualquiera de las formas merece la pena, ¿no?, el dedicarle un poco de tiempo, pues a familiarizarte con el visor, porque vamos, la experiencia posterior luego pues es muy positiva desde el punto de vista educacional. Bueno, tengo preguntas de nuestros oyentes que no han dejado en el blog de redes sociales de Facebook A Tu Manera, A Mi Manera, y es la siguiente. Y es para Teresa y para Miguel. Describan qué actividades eligieron para este curso, que fueron desarrolladas en SL y para qué. Bueno, las actividades que hemos desarrollado para los alumnos, la primera de ellas, bueno, no sé si exactamente el orden, después varía en función de lo que hagan los alumnos, fue utilizar un método de incentivación de la creatividad que ya comentaba anteriormente. Concretamente se les pedía que trabajasen con brainstorming, que es una herramienta o es un método bastante sencillo y fundamental para la creatividad. Otra actividad que desarrollamos fueron debates de anuncios, de grandes anuncios de la historia de la publicidad. Estos debates se organizaban por sesiones, precisamente para permitir que todos los alumnos pudiesen acceder al debate. Organizamos tres sesiones en tres momentos diferentes, de acuerdo con los horarios de los alumnos. También desarrollamos las tutorías del curso, concretamente una sesión los miércoles y otra los jueves, a lo largo de todo el curso, para que los alumnos pudiesen plantear dudas y preguntas. Y por último, también desarrollamos en Second Life la exposición de los trabajos de curso que todos los alumnos tenían que hacer obligatoriamente y la presentación, intentando simular cómo lo hacen realmente en las agencias de publicidad con los anunciantes. Los alumnos presentaban en público el resultado de su trabajo, las ideas, y cada uno en función de lo que hubiese podido hacer. A grandes rasgos esto lo hacíamos de cara a los alumnos, y también previamente al comienzo del curso desarrollamos una serie de manuales y tutoriales para facilitarles a los alumnos el acceso a Second Life, que se pudieran mover por el mundo virtual y que pudieran utilizar las herramientas para desarrollar las tareas que incorporaban en el guía docente del curso. Pues sí, bueno, Miguel me ha dejado ya muy poco que decir, que efectivamente organizamos esto de una forma bastante precisa, en tres fases. Una preliminar, la que ha dicho Miguel, en la que preparamos todo el espacio de Ciberbabia adecuado a lo que íbamos a hacer, en la que preparamos todos esos materiales, creamos un blog para que además estuvieran en la web, además de en el campus virtual, que es más cerrado. Y luego ya desarrollamos, procuramos que los alumnos tuvieran una semana para adiestrarse y empezamos con nuestras actividades. Durante todo el tiempo, Ciberbabia estuvo abierta libremente para los estudiantes si querían ir allí a reunirse para esta asignatura o para cualquier otra. Y bueno, eso ha sido más o menos lo que hemos hecho. Bueno, sí, también quería decir que todas las sesiones las grabamos para que luego el profesor Miguel pudiera, que es el profesor preciso de la asignatura, pudiera evaluar con más atención todavía las actividades. Bueno, vamos a una pequeña publicidad y continuamos con esta súper entrevista. De tú, a ti, de tú, a ti, a ti. Escucha. A tu manera, mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Probando, probando. 1, 2, 3. A ver, escucha. Terio. Vale, tú di escucha. Escucha con lo mi amor. Estéreo. Escucha Second Life Radio. Can you feel that? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Escucha Tecnoartia Radio. Escucha Puente San Luis. Escucha Radio Top. Una nueva generación. De tú a tú. programa radial A tu manera, a mi manera. Escucha, escucha. A tu manera, a mi manera. De tú a tú. Continuamos con esta entrevista de tú a tú en el programa A tu manera, a mi manera, con estos invitados que nos están mostrando un ejemplo práctico de los mundos virtuales 3D en el uso de la educación virtual. Una pregunta para Rafael y Moisés. Como alumnos y hablando también por otros compañeros que os han acompañado en esta experiencia, habladnos de cómo vivisteis esas actividades que tanto Teresa y Miguel nos han relatado que habéis vivido dentro del mundo virtual de Second Life, y decidnos si se os ocurre, después de la experiencia ya dentro del curso, ¿qué otra actividad se os ocurre que se podría haber incluido también que os hubiera beneficiado en el aprendizaje? Bueno, pues como comentaba Miguel, tuvimos tres actividades principales. Una fue un método de incentivación de la creatividad, un brainstorming entre varios integrantes de cada grupo, y después hicimos la exposición de un spot y una discusión acerca de él, y la presentación final de una campaña de publicidad. Y en todos ellos, la verdad es que la experiencia fue muy, muy positiva. En el brainstorming, en mi grupo, por ejemplo, fueron como tres sesiones en las que la participación fue máxima y sí que se empezaron a generar ideas desde el primer momento. Además, incentivó mucho el ejercicio, el uso de otras herramientas. Por ejemplo, el secretario del brainstorming utilizaba Google Docs en un documento compartido para ir anotando todas las intervenciones de cada uno de los integrantes. En la segunda práctica también pusimos en común distintos puntos de vista sobre un spot compartido y lo visionamos dentro del campus virtual, que la verdad es que fue una experiencia muy interesante, y en el que, pues como ahora mismo estamos hablando, se da un diálogo muy, muy fluido. Y quizás la práctica más con más peso, que fue el último trabajo, revestía más complejidad, porque teníamos que hacer bastantes sesiones y referente a los horarios y tal, era un poco complicado que estuviésemos todos en el mismo lugar, a la misma hora y demás. Pero se fue consiguiendo también con la planificación de los alumnos. Por lo tanto, a mí eso me pareció muy interesante también, el hecho de que sirve como entorno organizativo y permite también pues llegar a acuerdos entre cada uno de los integrantes. Así, actividades que pudiese echar de menos, pues la verdad es que creo que tiene un potencial enorme. También, como apuntaba Teresa, sobre todo en visualizar presentaciones comunes o crear más foros de debate, a mí me hubiese gustado más dentro. Pero bueno, o sea, la verdad es que sí que tiene muchísimo potencial y creo que aprovechamos muchísimo la experiencia. Bueno, yo, la verdad que Rafael ha explicado con bastante un poco lo que es la percepción en general de todos los grupos, y bueno, pues sí que es cierto que la experiencia, hablando un poco por todos los compañeros, ha tenido muy buena acogida. Utilizamos grupos privados en redes sociales, como por ejemplo Facebook, para comunicarnos entre los alumnos, además de las plataformas que nos brinda la universidad, y bueno, pues no voy a decir el 100%, pero el 98% de los comentarios de la gente cuando hemos tratado un poco pues este tema de utilizar Second Life y un poco la experiencia de la asignatura con Miguel y Teresa han sido positivos, con lo cual yo creo que debe ser una línea que deberían de seguir trabajando, no ellos, sino el resto de profesores. Y luego, en cuanto a sugerencias que hacer, la verdad que creo que han trabajado bastante bien la asignatura Miguel y Teresa, estaba muy bien planificada y se ve que, digamos, hay un trabajo de trastienda profundo. Y bueno, lo único que podría, digamos, añadir, que ya se lo comenté a Miguel en alguna ocasión y que yo particularmente podía haber echado un poco de menos, que además de las tutorías individuales que se han ofrecido durante el curso, pues a lo mejor antes o después de cada bloque, pues haber hecho una especie de debate o de coloquio, sobre todo centrado un poco en la explicación de los temas que se iban a desarrollar más profunda, bueno, con el objetivo de que luego a la hora de ponernos a estudiar pues nos sea un poquito más fácil la interiorización, ¿no?, del tema, porque como decía antes, una de las pegas que tiene el estudiar online es que te cuelgan las materias y bueno, pues tú no tienes, digamos, un trato, ¿no?, con el profesor, o estás en clase escuchando una explicación que te va a allanar luego el camino pues a la hora del estudio. Pero vamos, ya digo que a pesar de no, digamos, tener un tema colectivo en este sentido, siempre han brindado en todo momento tutorías individuales y bueno, pues han estado a disposición del alumno para poder solventar, ¿no?, las dudas que nos han surgido en cada momento. Bueno, esta pregunta va dirigida a todos. ¿Cómo se ha percibido y valorado esta experiencia en sus entornos, en la universidad, compañeros y círculo educativo? Bueno, en la universidad, pues de hecho este curso estamos desarrollando la asignatura dentro de un proyecto de innovación educativa, por lo tanto nos ha brindado pues lo que podía brindarnos. De todos modos, yo creo que dentro del entorno educativo el problema es el desconocimiento que existe de las posibilidades que ofrece SecondLife. Lo mismo que decía antes, que para mí SecondLife era un lugar de ocio hasta que empecé a descubrir las posibilidades aplicadas a una asignatura, pues hay que entender que la mayoría de los compañeros, la imagen que tiene SecondLife es similar. Solamente cuando ven lo que haces, asisten a alguna actividad o cosas por el estilo, es cuando de verdad valoran, por una parte, el trabajo que exige y, por otra parte, las posibilidades tan interesantes que ofrece. En cuanto al otro ámbito, que sería el familiar, pues la verdad es que a veces se hace un poco complicado por lo que ya hemos comentado en varias ocasiones en esta entrevista, que es los horarios. A veces eran unos horarios un poco intempestivos y difícil de compaginar con los horarios habituales de familia. Pero bueno, también con un poco de buena voluntad se han ido subsanando todos esos problemas, y creo que en general, en todo el entorno, repito, una vez que se conoce lo que se puede hacer, ha sido bastante positivo. Por lo menos esa es la impresión o las referencias que a mí me han llegado. Pues sí, nosotros llevamos ya 3 años realizando estas experiencias en SecondLife y procuramos difundirlas todo lo posible, y están teniendo buena acogida, yo creo, entre los estudiantes y entre nuestros colegas. Y creo que una prueba es que este año, digamos, que está un poco institucionalizada la experiencia dentro de ese proyecto de innovación docente que hemos conseguido para llevarlo a cabo. Y respecto a lo de la familia, pues sí, lo que dice Miguel. Pero esas son las cosas de los horarios cuando uno hace, pues eso, prácticas online o cosas que aumentan, digamos, el trabajo del día a día. Y bueno, pero se va llevando. Mi marido, por ejemplo, pues me llevaba el bocadillo mientras hacíamos esas tutorías que acabábamos esos debates que acabábamos a las 12 de la noche en ese otro mundo que está fuera del mundo de Second Life. Me imagino que algunos de los estudiantes también harían lo mismo. La verdad es que como comentaba antes Moisés, dentro de nuestro ámbito, los estudiantes y los que hemos asistido a esta experiencia, ha sido bastante positiva, tanto en los foros del campus virtual como cuando nos encontramos en los exámenes presenciales. Bueno, la valoración en general, yo creo que casi me atrevería a decir un 100%, hay una valoración muy, muy, muy positiva. Y como se puede casi diferenciar entre esta asignatura y el resto de asignaturas. Y también reconocer la labor docente que había detrás, que también apuntaba a Moisés, que ha sido muy, muy grata. Nos han hecho sentir que estamos un poquito más cerca, ¿no? Que detrás de la pantalla hay más gente que está en tu misma situación y que tampoco estamos tan, tan lejos. Y bueno, en el entorno así más cercano, la verdad es que es una experiencia algo sorprendente. Yo cuando hablo sobre que estoy estudiando online ya es complejo de que te entiendan así, se creen que es un poco la UNED, pero no termina de ser la UNED. Pero ya cuando dices que estás en un entorno con unos personajillos y vas a clase casi en una playa, pues crea un poco de expectación, pero también positiva, desde luego. Bueno, pues es lo que comentábamos en cuanto a los alumnos, y sí, es de lo que puedo hablar, la acogida ha sido estupenda. Y bueno, en cuanto a lo del propio hogar, pues bueno, las complicaciones de los horarios, que bueno, pues igual que pasaba pues a los demás compañeros, bueno, pues ha habido que pedir paciencia pues a novias y demás familia, para bueno, poder desarrollar las prácticas adecuadamente. Pero por lo demás, ya digo que ha sido una experiencia fantástica. Bueno, pues nos ha pillado el tiempo. La entrevista ha sido muy, muy enriquecedora. La verdad es que Miguel, Teresa, Rafael y Moisés, os doy las gracias por acudir a nuestro programa, porque nos habéis traído un ejemplo práctico de lo que es la implementación, la aplicación de los mundos virtuales 3D, concretamente Second Life dentro de la educación online. Y como decía Miguel anteriormente, es un gran desconocido, y creo que es porque se ha teorizado mucho de ello, y lo que hacen falta realmente son experiencias prácticas como esta, por lo cual a los cuatro, al resto de los alumnos que no nos han podido acompañar, hacerles mis felicitaciones y a la propia institución. Y me despido reiterando las gracias, y os dejo el micro para que podáis lanzar vuestro mensaje de una forma muy breve y muy concisa a todo el ámbito académico, a las instituciones y a los alumnos, de lo que es esta experiencia y de lo que ha significado, para que tomen buena nota y que esta sea una experiencia muy común el día de mañana en muchas instituciones y en todo lo que es el panorama de la educación online. Muchas gracias. Pues quiero daros las gracias por permitirnos invitarnos a este programa, y también quiero decir que las notas de estos alumnos estaban puestas antes de comenzar el programa, o sea que sus comentarios no tienen que ver nada con la nota. Y nada, aparte de eso, decir que me parece que yo, igual que yo descubrí Second Life, me parece que es una experiencia muy interesante, y que si se empiezan a utilizar nuevas herramientas, las asignaturas online serán más interesantes para los alumnos, más interesantes para los profesores, y supongo que los resultados serán mucho más positivos y mejores para su futuro profesional. En este caso me refiero a los alumnos. De nuevo, muchas gracias. Pues yo también muchas gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí. Y igual que Miguel, pienso sinceramente que los mundos virtuales como Second Life son una herramienta extremadamente útil para el complemento del aprendizaje online. Y pienso también, esto es para los docentes, que todo docente tiene que estar en un permanente estado de innovación, porque el mundo cambia y nosotros trabajamos con el mundo, con las personas y con los contextos culturales. Y hay que aprovechar las tecnologías que se presentan siempre como una herramienta de apoyo a la docencia. Hay que probarlas, analizarlas, reconocerlas, y yo creo que las plataformas 3D, que es el futuro de la web, son un desafío absolutamente necesario de abordar para todos los docentes del siglo XXI. Y nada más, muchas gracias a todos otra vez. Me pasó muy bien. Bueno, pues también daros las gracias por dejarnos también expresar nuestra opinión a los alumnos. Y yo, vamos, espero que los cursos que vienen tengan más asignaturas en entornos que puedan estar más cerca unos de otros, y vamos, que vaya incrementándose este tipo de experiencias. Bueno, pues agradecer, como han hecho todos mis compañeros, el espacio y el tiempo que nos habéis brindado. Yo, bueno, me gustaría aprovechar bueno, pues este tiempo y estos micrófonos para pedir a todos los profesores que imparten materia online que bueno, tengan un poco como reflejo todo el trabajo que están haciendo tanto Teresa como Miguel, porque la verdad que la experiencia es muy positiva. Es lo que comentaba antes, este tipo de herramientas, bien sea Second Life o cualquier otra que se adecue pues a la materia que se está impartiendo, va a ayudar a naturalizar al profesor, que es una de las cosas que el alumno online necesita, porque bueno, solamente dedicarse a subir documentos a la plataforma para que el alumno los estudie en casa se hace mucho más difícil, y sobre todo bueno, pues la experiencia que se puede adquirir y los conocimientos que se pueden interiorizar de ese sistema tradicional que se viene haciendo, pues es muchísimo más bajo que los mecanismos que están desarrollando Teresa y Miguel. Y bueno, pues aprovecho también para darles las gracias y la enhorabuena por bueno, su asignatura y su forma de llevarla. Y bueno, pues a ver si pueden al resto de profesores inundarle pues con su innovación, ¿no? Y hacerles cambiar el chip, porque bueno, pues en el contexto en el que vivimos y en un mundo tan hiperconectado, creo que es factible. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, antes de despediros, tenemos un pequeño test que os lo va a realizar Briana. Adelante, Briana. Bueno, comenzamos este test de preguntas rápidas, respuestas cortas, siguiendo el orden. Miguel, Teresa, Rafael, Moisés. ¿Un color? El verde. Morado. Rojo. Azul. ¿Un libro para no olvidar? La sombra del viento. Bombardo. Meditaciones de Marco Aurelio. 1984. ¿Una comida? El arroz de cualquier forma. Paella. Sushi. Pasta. ¿Una película? El hombre que pudo reinar. Shortcut. Blade Runner. El padrino. ¿Un grupo de música favorito? Maná. Nirvana. Los Clash. En general, pop rock. ¿Una dulce tentación? El chocolate blanco. El chocolate negro. La playa. Los pasteles de mi suegra. ¿Con qué dibujo animado se identifican? Con Piolín. Con Bart Simpson. La hormiga atómica. Correcaminos. ¿Un lugar para una cita perfecta? El barrio húmedo en León. Brooklyn Heights en Nueva York. Malasaña, Madrid. Cualquiera me vale. Bueno, Miguel, Teresa, Rafael, Moisés, muchísimas gracias y un gustazo haberlo tenido con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Una cosita antes de que os marchéis, Teresa, Miguel, sí que me gustaría que nos ofrezcáis los enlaces para poder contactaros, seguiros y demás. Miguel, Tere. Sí, tenemos un blog fundado para esta actividad donde está descrito todo lo que hemos hecho con imágenes y tal, y tenemos también un blog que es Ciberbabia, donde iremos colgando los resultados y cosas que vayamos teniendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí en el espacio A Tu Manera, A Mi Manera, en el espacio que patrocina Tecnoartia, Tú a Tú. Miguel, Teresa, Rafa, Moisés, hasta siempre. De tú a tú. Escucha. A tu manera, mi manera. De tú a tú. Estas son entrevistas de tú a tú. Como no podría ser de otra manera, tenemos a Nati Sainz. Bienvenido, Nati. Hola, Duman. Hola, Briana. Y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. De tú a tú. Pero tenemos un sistema de meter muy bueno. En el tema de virtualización, el recurso Sculpt fue clave. Es muy interesante pregunta porque... De tú a tú. Espacio patrocinado por Tecnoartia. Escúchanos de tú a tú, a tu manera, a mi manera.